Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos, un programa más, un viernes más, aquí, a Voces del Misterio, a su programa amigo en Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6 de la FM y en Internet. Un programa que durante los próximos 120 minutos se va a dedicar a tocar el mundo del misterio, del secreto, de la historia desconocida y todo lo que de sorprendente podamos ser capaces de llevarle a través de esta revista sonora, la única, la inimitable, que se llama Voces del Misterio. Un programa cargado de contenido y con una investigación en vivo que vamos a realizar esta noche a un lugar donde tenemos destinados a tres compañeros que no vamos a facilitar el nombre, pero que seguro que les va a llamar la atención. Y permítanme también que haga un inciso en nuestro programa y felicita a un componente de este equipo, a nuestro compañero José David Flores, que desde el pasado miércoles estrena también su propio programa de radio. Y como aquí no hay competencia, que lo que hay es amistad, pues precisamente Radio Giralda va a tener su propio programa de misterio, Rutas de Misterio, que propio, que inicialmente va a estar en lo que resta de temporada y que va a llevar también el mundo de lo desconocido a ese dial. Nuestras felicitaciones a José David, nuestra colaboración con él y para él, y esperamos que sea por mucho tiempo, larga vida ese programa, David. Muchas gracias, compañero. En la mesa, nuestro equipo hoy dividido. Ana Garrido, buenas noches. Gracias. Nuestro compañero José Apolo. Buenas noches. Que hoy no trae sangre, pero viene un poco radioactivo. Sí, traigo sangre. ¿Trae sangre? Claro. Trae sangre. Pepe, que se viene quitando polvillo del hombro. ¿Qué nos vas a contar, Pepe? Buenas noches, compañero. Sabrá Dios. No me lo cuente, me lo cuenta mejor Jesús. Y, como les comentaba, nuestros compañeros Lorenzo Cabeza, Carmen Bravo de GPS, en ese lugar, en esa hacienda en la provincia de Sevilla, junto con nuestra compañera Elvira Lozano. José David Flores, que ya ha sido presentado y que, por supuesto, está aquí con nosotros, y el codirector de este programa, Jesús García, a mi derecha. Buenas noches, compañeros. Buenas noches a toda la audiencia de nuestro programa de Voces del Misterio. Por supuesto que hoy, si pestañean simplemente, se lo van a perder. Va a ser un programa apasionante donde vamos a tener tanto artículos mejora, de artículos que ya hemos comentado aquí, artículos radiofónicos que hemos comentado en este programa, como por supuesto esa interesantísima investigación parapsicológica en un lugar donde ya el grupo GPS nos lo ha ofrecido antes, hace algunos programas atrás, pero que, como ya sabéis, en un lugar que tiene una actividad parapsicológica, en ese nunca se termina de investigar, a no ser que el propio investigador diga que se ha terminado. Los medios de contacto para poneros en comunicación con nosotros: el Facebook, Voces del Misterio, que ya lo tenemos abierto, ya lo tenemos aquí delante de nosotros. El Twitter, Voces del Misterio, repito, Voces del Misterio. Y nuestro correo electrónico, Voces del Misterio, todo junto, @gmail.com. Voces del Misterio, @gmail.com. Y bueno, sin más dilación, pues lo que vamos a hacer es hacer esa breve pausa, pasar la hoja para entrar en el primer de los artículos, el que firma Pepe Cabello, que va a hablar sobre algo un poquitín angustioso: enterrados en vida. experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Comenzamos esta revista sonora con nuestro compañero José Cabello. También saludar a nuestro técnico, a José Minero, hoy al mando del control de este programa. Y Pepe, enterrados vivos. ¿Enterrados vivos o enterrados en vida? Qué cosa más angustiosa, ¿eh? La verdad es que sí. Creo que había incluso una película que hablaba de eso, ¿no? Se han hecho películas, hay libros, una situación... Es que uno de los... bueno, yo te diría que uno de los peores sueños y una de las peores pesadillas, las dos cosas que se tenía en la antigüedad, era precisamente que te enterraran vivo. De hecho, te hacían tumbas con campana, bueno, una campanita que tiraba hacia arriba, y que fue Douglas Home quien... Antiguamente incluso investigó casos de muertes de personas que no fallecieron cuando se certificó su muerte, sino que fallecieron dentro del ataúd. Con lo cual, qué angustioso. La historia, al fin y al cabo es la historia. Hablemos de ella, hablemos de personas que fueron enterradas en vida, o mejor dicho, de personas que fueron enterradas creyendo que estaban muertas. ¿Por qué? Es un miedo que, como bien has dicho, todos los seres humanos compartimos. Y por eso desde siempre nos hemos encontrado con que es algo recurrente. El miedo a ser enterrado en vida lo vemos a lo largo de la historia y a lo largo de todas las culturas. No importa de quién hablemos, seguro que esa persona tiene miedo a que lo acaben enterrando vivo. Fíjate qué número es más curioso. El otro día me puse a investigar un poco sobre el tema y di con... una serie de informes que decían que en 1890 1600 personas eran enterradas al año vivas en Inglaterra. 1600 son muchas personas. Muchas. En 1899 el director de una de las funerarias más grandes de Estados Unidos reconoció que el 2% de los cadáveres que exhumaban se encontraban en postura que no eran las que evidentemente los habían colocado cuando estas personas habían fallecido. En Francia, en el siglo XIX, se realizó el traslado de un pequeño cementerio. Un cementerio que estaba en el casco histórico de la ciudad de París, y se sacó a las afueras. De las personas de este pequeño cementerio, 189 personas se encontraron boca abajo. Y de las 189 personas, 70 tenían fracturas en los dedos. Intentaban salir. Esto, y no es para menos, disparó pues, los casos de lo que se conoce como tapefobia. La tapefobia no es otra cosa que el miedo descontrolado, el miedo irracional que tienen las personas a esto, a que te den por muerto, volviendo a la vida cuando ya estás dentro del ataúd. Se estima que actualmente 4 de cada 10 personas tienen en mayor o menor medida esta fobia, esta tapefobia. Cómo no, por suerte esto ha ido cambiando mucho con el paso de los años. Hoy es mucho más sencillo saber si una persona está realmente fallecida o no. Pero hay que tener claro una cosa. Que estés muerto ahora no quiere decir que vayas a estar muerto dentro de una hora, hora y media, 2 horas o 5. Uh-huh. Tanto es así que hay posibilidad de que puedas despertarte dentro de unas horas, de en que, aunque te vuelvas a morir a los 10 minutos, que puede pasar, que puedes volver a caer después, encontrarte dentro de ese ataúd, a oscura, sin ayuda de nadie, cuando ha habido una certificación de defunción. Por eso la ley española, por ejemplo, obliga a que las personas tengan un periodo de 24 horas entre la certificación de la defunción y el enterramiento. Uh-huh. Así evitamos que con este margen de tiempo nos encontremos personas que se levantan. Bueno, pues tal era el miedo a que te encontraran con vida, que a finales de 1800 comenzaron a verse métodos, vamos a decir, especiales, para certificar que las personas realmente morían. Estaban buscando dar una escapatoria a la persona que se enterraba pues demasiado pronto. Evidentemente, cuanto más gente se enterraba por error, era cuando venían tiempos de epidemia, como la peste, en los que una persona fallecía y no claro. se esperaba este tiempo, no se esperaban estas 24 horas. Directamente se enterraba. Ahí es cuando después, en las exhumaciones posteriores a los años, se veía que muchas de esas personas realmente no estaban muertas en ese instante. Uh-huh. El propio presidente George Washington pidió por escrito que mantuvieran 3 días su cuerpo en observación después de morir, porque tenía auténtico pánico a la tapefobia. ¿Qué hizo que el ser humano comenzara a buscar el evitar que te enterraran con vida? Bueno, pues se preguntaron cómo podían certificar, como decíamos, la muerte de la persona. Comenzaron a apuntar en una lista cosas que se les ocurrían para que el cuerpo reaccionara cuando ya estábamos fallecidos. La primera era la búsqueda del mínimo resquicio de signos vitales en la persona. ¿Con qué método? Era un método poco ortodoxo. Se cogía a la persona que estaba fallecida y se le hacía una apertura en una vena y en una arteria. Vaya. Y así veían si realmente había dejado de fluir tu sangre o no. Si estabas muerto no había problema, pero dudo que te hiciera gracia si todavía estabas con vida. Hombre, la verdad que no. Pero la palma no le vas a tocar. Es que da grima que te pegaran 2 cortecitos para ver si salía o no salía sangre. Un poquito. La segunda, búsqueda de reacciones a estímulos externos. Dicho así no suena mal, pero si contamos que a las personas que fallecían le echaban vinagre y pimienta en nariz y boca, esperando una reacción por parte de la persona fallecida, que se despertara con este cóctel que te preparaban, es fuerte. Y si a esto todavía tenían la duda de si te podías levantar o no, recurrían al fuego, calentaban una vara, una gavilla, al rojo hirviendo, y empezaban a tocarte el punto sensible, imagino, por si te despertaba, por lo menos para que tuviera que te dejaran. Si te levantaba, conseguían tocarte con la gavilla y dijera, oye, que estoy muerto, dejarme ya. Bueno, pues yo me imagino eso, al muerto levantándose, pero ¿no? No especifique los puntos sensibles, por favor. No los vamos a contar. Por esto de la sensibilidad, nunca mejor dicho, ¿no? Del momento. Bueno, pues esto eran medidas para certificar la muerte. Pero si todavía te quedaban ganas de despertarte en el ataúd, como bien decía José Manuel, se inventaron una serie de métodos bastante curiosos para que avisaras de que estabas de vuelta del sueño eterno, ¿no? Los primeros fueron artilugios de escapatoria. Solo se podían, estos artilugios, permitírselos las familias que tenían más dinero en la época. Sobre todo se vieron en América y en Inglaterra. Aproximadamente, lo llamaban los ataúdes de seguridad, y empezaron a darse sobre 1750 aproximadamente. ¿Qué es lo que buscaban? Pues esto, ayudar a la persona que se levantaba a demostrar que estaba viva para que la pudieran sacar de nuevo. Había ataúdes que se abrían desde el interior, te dejaban una llave colocada en la cerradura por si te levantabas, que pudieras abrir tu propia tumba y salir. Un tubo además que comunicaba con oxígeno al exterior para que pudieras respirar. Y como decía José Manuel, se inventan ataúdes que tienen una cuerdecita amarrada a tu mano, que sale del ataúd y va conectado a una campanita. Por si vuelves a la vida, que con el movimiento de la mano sepan que estás ahí y rápidamente vayan, te abran y te saquen. Y uno tiene que estar pendiente ahí al lado, ¿no? De que está tocando una campanita. Mira, ¿no? De ahí viene la expresión salvados por la campana. Ah, curioso. Sí, y además, fíjate que no solo eso, hasta no hace demasiado tiempo, tenemos un buen amigo que nos lo contó, José Revenga, bueno, también Miguel Blanco, enterraban en Haití a las personas boca abajo. En este caso es bien diferente, por el tema de la zombificación, ¿no? Así es. Pero cuando despertaba, cuando el bocor despierta uh-huh. al zombie, uh-huh. el zombie en el sentido de esclavitud, no dejémonos de series uh-huh. sensacionalistas, ¿no? Arañaba para buscar siempre la superficie. Imagínate usted el estallido de pánico que le entra a esa persona allá abajo, verte uh-huh. encajonado y que el aire se consume. Y los enterraban de esa forma. Y había familias que incluso cuando el muerto fallecía, o lo enterraban en el jardín de su casa, o le cortaban la cabeza. Uh-huh. Ya no había... Sí, alegría. Algunos le inyectaban hasta cianuro. Exactamente. Ya no había... Veo esta noche alegría en el programa, ¿eh? Sí, veo, sí, sí. Veo una cosa dinámica. Bueno, vamos a darle un poco más de... Vamos a darle un poco más de alegría. Mira. ¿Cuántas llaves de esas se habrán tirado? Vamos a cambiarlo. Mira, entre los años 1868 y 1925 se patentan 23 ataúdes de seguridad. Uh-huh. Patentes había de más tipo, pero todas relacionadas con los enterramientos prematuros, ¿no? Entre ellas se encontraban ataúdes con banderas de aviso, ataúdes con tapas corredizas. Ya con los años la cosa se vuelve más sofisticada todavía y se patentan ataúdes con bombilla. Ataúdes que sobre la lápida tienen una pequeña bombilla y que se acciona desde el interior del ataúd. Bocinas eléctricas. Parece una tontería, Jesús está riendo, pero si te mueres y tu ataúd tiene una campanita en un día de viento, te va a hacer muy poca gracia, porque todas las campanitas del cementerio van a estar sonando. Hombre, eso sí, la verdad es que para el enterrador se mete en casa, cierra la puerta y dice, mira, hasta que pase la tormenta. El día de viento no te puede despertar. Apocalipsis zombie. Totalmente. Tu posibilidad de salvación en un día de viento es cero. Bueno, uh-huh. ya en el siglo XX, Angelo Hanks patenta un ataúd que tenía como novedad un compartimento con agua, un compartimento con comida y una radio que conectaba con la iglesia del cementerio. Y esto ha sido patentado y se vendía. Radio ataúd en directo. Ahora entiendo, ahora entiendo de dónde viene la psicofonía. Ya. Bueno, ya lo allí, quedaba. Allí no se podía decir lo que acabamos un de silencio valorativo porque el que se llamaba que yo. No podía hacerlo, no podía hacerlo. Pero, pero esa emisora de radio que dicen por ahí algunos que son las que sí, emiten la psicofonía, sí, sí, de ahí sí, viene. Sí, sí, sí. Ya. Ahora sí, ahora todo cuadra. Claro. Los millonarios son bastante excéntricos. Los millonarios son tan excéntricos que seguían con esto de los ataúdes especiales. Sí. Y en Arizona, un hombre se construye un mausoleo al que la puerta de ese mausoleo se abre durante 3 horas cada día durante las 2 semanas después de su muerte. Este hombre por la puerta no salió, pero el sistema funcionaba y el sistema lo pagó. Uh-huh. En 1995, que no hace tanto tiempo, un relojero italiano patenta un ataúd que eso sí que os hace gracia, tiene alarma, tiene teléfono, tiene linterna y tiene un estimulador cardíaco. Por si ve que te está entrando sueño de nuevo, ¡pam! Para que te levantes. ¿Pero no tiene reloj? Sin reloj. ¿Pero si es relojero? ¿Para qué quieres saber la hora si siempre es de noche? Hombre, si hay algún relojero, qué menos, ¿no? Sin reloj. Oye, bueno, pues mira, esto era para ricos, pero aquellos que tenían miedo, aquellos uh-huh. que no tenían dinero y tenían esa misma fobia, tenían también que tener sistema. Eran más rudimentarios, pero también se utilizaron y también se han visto en la historia. Por lo menos, por eso lo vamos a contar aquí. Por lo menos los pobres encontraban el consuelo en pistolas con una sola bala, que estaban especialmente diseñadas para utilizarlas dentro del ataúd. Y aunque esto suene un poco rocambolesco, para que acabara rapidito. Exactamente. Lo malo que se encasquille. Se deja una pistola con una sola bala, esperando que la persona, pues, si se despierta, por lo menos pueda acabar con esa agonía, ¿no? Como decía antes don Samuel, antes de quedarse sin aire. Es duro el tema, ¿eh? Mm, muy duro. Sí, lo estamos tomando a broma, pero es duro el tema, fuerte, ¿eh? Hay que intentar tomarse la broma. Es duro, ¿eh? Un inglés inventa un punzón que se coloca en la tapa del ataúd, a la altura de la frente, y que lo que... la función que tiene es que si te despiertas exaltado, entre comillas, te vayas a dar un coscorrón y vuelvas al sueño eterno. Y esto también se utilizó en Inglaterra, un punzón que se veía para quitarte la agonía. Pero no, por Dios. En 1700 el dolor de cabeza había países, como bien decía José Manuel, que el dolor de cabeza se te quitaba porque podías pedir una decapitación voluntaria del fallecido. Claro. Buscando que la persona, pues esto mismo, no se despertara dentro. Hay muchísimos casos de historias de personas que han vuelto a la vida, pero os voy a contar uno que fue muy sonado, es decir, que es el típico estereotipo de caso de persona sí. que vuelve de la muerte, ¿no? Uh-huh. Y es el de una mujer, Anna Hochwald, una mujer que el 9 de enero de 1884, día en que, por cierto, se casaba su hermano, baja a la cocina y antes de irse a la iglesia, cuando su marido va a buscarla a la cocina, se la encuentra en una silla, con la cabeza contra la pared, y pues este hombre llama al médico, el médico llega y certifica que realmente esta mujer está muerta. Esto es lo que se publicó en el New York Times, que es verídico, el 8 de febrero de ese mismo año, es una historia 100% real. Bueno, pues tras su funeral, a esta mujer, todo el mundo coincide que esta mujer tenía un color buenecito, que esta mujer no tenía pinta de estar muerta. Incluso las pupilas, el médico estaba preocupado porque veía que no era, denotaban que no era una persona fallecida, pero esperando el tiempo prudencial de las 24 horas, esta mujer, esta señorita Anna Hochwald, fue enterrada. Pero ya os podéis imaginar que la preocupación de esto, pues se le queda a uno dentro. Se le queda a uno dentro y la gente decía, ¿y si no está muerta? Esta preocupación fue a más. Y llegaron a la familia, llegó a la decisión de sumar el cuerpo de esta mujer. Cuando lo sacan, se encuentran la desagradable sorpresa que ciertamente esta mujer había vuelto a la vida. Vaya, se la encuentran de lado y se encuentran la tapa del ataúd igualmente completamente arañada. Había intentado salir, pero no lo había conseguido. Y para que estas cosas no pasen, en Harvard, en 1968... se establece un protocolo de muerte real. Un protocolo en el que la muerte real es la muerte cerebral. Uh-huh. Ahí es cuando una persona fallece. Y entonces, esta misma universidad pone una serie de pautas y de, podríamos decir, de casos de muerte a las que hay que tener especial vigilancia. Prevenir los casos especialmente de traumas en la cabeza, epilepsia, ahogamiento, descarga por rayo, electrocuciones y la hipotermia. Estos casos son especialmente de riesgo a la hora de que una persona pueda despertarse de la muerte. Así que ya sabéis, si queréis quitaros el miedo a la tapefobia, compraros un ataúd de estos especiales con teléfono. Con cobertura, a ser posible. Ha sido muy interesante, ha sido bastante interesante. Lo que pasa es que yo me voy a disculpar, los que me conocen del programa saben que tengo una cierta propensión al humor negro y que está este artículo que nosotros hemos tratado. El tema te lo ha dado, ¿eh? Pues he estado callado resistiéndome aquí, tengo la mesa arañada de aguantarme un poco, de verdad. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y enseguida vamos a contactar con los miembros del grupo GPS que están haciendo una investigación en directo para que nos cuenten pues los primeros detalles, las primeras cosas que hayan ocurrido en ese lugar donde se encuentran. Dicho, lo prometido es deuda. Tenemos a nuestro compañero Lorenzo Cabeza en una investigación que él mismo va a relatar para todos los oyentes de Voces del Misterio. Lorenzo, buenas noches. Hola, buenas noches, Jesús. Bueno, buenas noches. Bienvenidos aquí a Voces del Misterio de nuevo. Hay que decir que estás en compañía de Carmen y de Elvira, ¿no? Sí, está con nosotros nuestra compañera Elvira, compañera de allí de Voces del Misterio, con su pareja, con Carlos, y nuestra compañera Teresa, que se ha unido a nosotros también a última hora. Perfecto. Pues, nos hemos traído más de la mitad del equipo de compañeros de Voces del Misterio. Tenemos la mitad del equipo en este caso, la tenemos aquí en antena, y la otra mitad batiéndose el cobre, como Dios manda, en un lugar, no vamos a decir el sitio, Lorenzo, porque vamos a respetar en este caso la investigación que estéis haciendo para que la podáis hacer tranquilo, pero estáis en una hacienda en el término municipal de Sevilla, sí. Y que de alguna forma allí se están produciendo hechos insólitos. Hazme una fotografía de dónde estamos, Lorenzo. Dime, descríbeme un poco el sitio. Sí, tenemos que decir que es una hacienda bastante grande, de dos plantas. Este término, como hemos dicho, esto pertenece casi a San José, a parte de San José de la Rinconada. Por lo único, porque es una hacienda privada y, como tú bien has dicho, no podemos dar más datos porque aparte es que está vigilada, que hay que venir con permiso, pidiendo unos permisos al guarda que vive al lado, aunque está completamente derruida y prácticamente se puede entrar, tienen las puertas abiertas, pero está vigilada, hay que decir que está vigilada, que hoy por hoy sigue vigilada. No sé si en lo poquito historia que hemos visto del lugar, lo poquito que hay por internet, podemos decir que sí pertenece a la Junta de Andalucía, está como patrimonio, lo que pasa con, por eso sí que a lo mejor vigilada, porque a lo mejor un futuro, cuando pasen un poco estos momentos que estamos viendo todos de crisis, también quieran restaurarla o quieran reformarla para hacer algo aquí en estos sitios, que de luego terreno tienen de sobra. Es una pena porque gran parte de ese patrimonio es adquirido, pero luego en pocas ocasiones, también con la crisis, es complicado que se pueda rehabilitar, y más un edificio que se encuentra prácticamente derruido. Pero llega el momento, Lorenzo, en el que os enteráis, evidentemente, que en el lugar ocurren hechos insólitos, y os dirigís hacia allí, comienza esa investigación. Hoy, ¿qué material disponéis para realizarla, para llevarla? Pues sí, traemos las grabadoras, por supuesto, grabadora, linterna, cámara de vídeo, cámara de foto, y disponemos, como también viene nuestra compañera Verónica, pues traemos la Spirit Box 2 y la Spirit Box 1. Pues doble Spirit, en este caso, cámaras de foto, cámaras de vídeo, todo para que quede debidamente captado si se llegara a producir algo extraño. Y cuéntame, Lorenzo, ¿qué es lo que sucede en aquel lugar para despertar, y en este caso para movilizar una investigación de esta envergadura? Sí, aquí, bueno, lo primero que nos entró por nuestra compañera por Elvira y por Verónica, son las dos compañeras que nos hablaron de donde estaba esta situación, de lo que aquí pesaba, de una leyenda bastante curiosa. Hay un... Es la leyenda de que se ve un hombre como vestido de época, que llega a una venta cercana que hay aquí en el lugar, y pide al tabernero, pide un paquete de ideales, poquita gente... Los que tengan menos de 35 o 40 años no se acordarán ni de esa marca, ya que hace bastantes años que están desuso. Claro, cuando el tabernero, el encargado del local, le dice que, bueno, que esa marca no tienen, que es la máquina expendedora, hay otras marcas, y si este otras marcas, pues el hombre se hace una negación con la cabeza, se sale, y cuando se han asomado a lo mejor, porque bueno, este hombre, ¿qué es lo que quería? Más que una persona... como si se hubiera teletransportado en el tiempo. Uh-huh. Y lo ven que se mete aquí en las ruinas del Cortillo. Bien. Pues ha habido hasta hombres que han coincidido allí, dos o tres hombres, la han intentado seguir, y automáticamente el momento que entra por la puerta desaparece. Ya habéis acudido a aquel lugar, de hecho, por la historia que nos están narrando, evidentemente, se corresponde con aquellas, yo te diría que psicofonía, vamos a llamarla así, que captasteis con las Spirit Box, que son realmente impresionantes. Y hoy desde que habéis llegado, ¿ha ocurrido algo? ¿Habéis tenido alguna percepción extraña? ¿Os ha ocurrido ya algo, o simplemente de momento estáis esperando? Ahora mismo estamos esperando a un familiar de Elvira, sí, que conoce bastante el lugar, y le ha comentado a Elvira que estábamos aquí, que vamos a tener la conexión con ustedes en directo, y se ha ofrecido esta persona para contarnos un poco más la historia. Y cuando le ha dicho Elvira, bueno, pues vente para acá, para el Cortín, y ya quedas con nosotros, ya te quedas aquí, pues a los pocos minutos hemos sentido todos pasos detrás nuestra, lo que es por la entrada del Cortillo. Nos hemos vuelto, bueno, pues ya estar ahí metido, y no había nadie. Después hemos sentido pasos, vamos, perfectamente pasos, andamos la planta de arriba, y bueno, después voy a intentar haceros una foto y os la vamos a colgar la página, para que veáis que no existe la escalera y no existe nada, no se puede está completamente derruida, y no se puede lo que es acceder a la planta de arriba. Sin embargo, hemos escuchado perfectamente como dos personas andaban por la planta de arriba de esta hacienda. Bien, yo te voy a pedir... Y con la Spirit Box 2 nos la han alunado, como la hemos puesto, a los 5 minutos, 5 o 6 minutos, ha empezado a fallar, se han encendido y apagado todas las luces a la vez, ha empezado como si tuviera un corto, y hemos tenido que tirar de la nuestra del grupo, de la 1, y estamos teniendo unos resultados asombrosos de un hombre contestándonos, pero preguntas y respuestas. Uh-huh. Pues era una conversación. Bien, luego una próxima conexión, sí. Loren, te vamos a pedir que hagamos una experiencia de Spirit Box en directo. Sí, sí. ¿De acuerdo? También quiero que alguno de los compañeros que tenemos ahí, tanto Teresa como Elvira, como Carmen, como Verónica, también nos cuenten un poquito sus impresiones, o las vivencias que vayan teniendo, sobre todo ellas, que tienen una especial sensibilidad, ¿sabes? Cuando entramos en uno de estos lugares y son las primeras que notan algo extraño, ¿verdad? Independientemente de eso, evidentemente, Lorenzo, ¿qué opinas tú del sitio a nivel de fenómenos, de sucesos? Has estado tan metido en muchos lugares encantados ya, tienes experiencia. ¿Qué grado de fenomenología encontramos allí? Sí, miramos desde hace más de 8 años. Le ponemos una escala del 1 al 10. Esta hacienda sería casi, si no, un 8,5, 9. Aquí es brutal la experiencia y el sentirte vigilado, la sombra, sentir pasos completamente justos detrás tuya, que parece que viene un compañero, te vuelves y no ves nadie, bajadas brutales de temperatura, hemos tenido unas bajadas brutales de temperatura y un coche, somos la parte interior de la hacienda, en un pasillo interior que tiene. Y hemos tenido lo que es una brisa fría de ponérselos a todos los pelos de punta, de mirarnos y si casi o eso. Y ver pasos que han pasado prácticamente por delante del grupo donde estábamos. Porque si lo ponemos a comparar, yo creo que estaría entre el segundo o tercer lugar de con más fenomenología que nos hemos encontrado. Uh-huh. Lorenzo, sí. Por supuesto que muchísimas gracias por el primer detalle que nos has comentado. Vamos a hacer otro par de conexiones a lo largo de la noche. Vamos a dejaros que estéis tranquilos, que despleguéis los equipos, que podéis empezar las primeras experiencias de, imagino, preguntas, y que podáis estableceros allí de forma tranquila para empezar las primeras pesquisas. Y dentro de unos minutos volveremos a estar en contacto con vosotros. ¿Te parece? Sí, perfecto. Sensacional. Pues muchísimas gracias, Lorenzo, y que paséis una buena investigación. Volveremos en muy pocos minutos con vosotros. Venga, muchas gracias. Dale. Bueno, vemos a nuestro compañero José Apolo delante de nosotros y con un uniforme, concretamente de coronel del ejército ruso, comandante. Coronel. Por el galón me parecía coronel. Del ejército ruso, pero pelín ajado, con alguna que otra manchita, como siempre, en color rojizo, rojo carmín. Y me imagino que por el tiempo que tiene ese uniforme, es de unos cuantos de años atrás en el tiempo, ¿no? Pues de finales de los años 50, exactamente. Finales de los años 50. Más concreto. Años 59. E incluso algo mojado, como si hubiera estado en contacto con la nieve. Sí, y de un colorcillo así extraño, ¿verdad? Extraño, muy extraño. Pero bueno, ya nos comentarás por qué, porque al parecer vienes concretamente del paso de Dyatlov. Sí, el paso de Dyatlov, ese nombre lo adquirió posteriormente. Ah, bien. Vamos al principio era de la montaña Yolat-Siajil. Alá. Perdóname por tener el ruso no es... Se te da bien. Porque lo hubiéramos dicho nosotros. Yo creía que era el próximo jugador que íbamos a fichar. ¿Cómo se llama? Yolat Siajil. ¿Dónde? ¿Ustedes acordáis de cuando hablamos de los leones de Sabo? Sí. Qué gran tema. El río Sabo significa lugar de matanza. Pues esta montaña, Yolat Siajil, en el dialecto mansi, significa montaña de la muerte. Uh-huh. El nombre ya es como para irse allí a hacer una excursión. Algo se presagiaba entonces cuando le pusieron ese nombre, ¿no? Por parte de los nativos que lo hubieran puesto. Pues algo habría. Y ya después de lo que sucedió, pues entonces sí se le puso uh-huh. el paso de Dyatlov. Claro. Bueno, vamos a un poco a desgranar los primeros momentos, aquella expedición que después dio fama, dio nombre, sobrenombre a ese paso que concretamente nos estás comentando. Pues nos vamos a ir a la antigua Unión Soviética, el 2 de febrero de 1959, en la zona de los Urales, una zona entre la República de Komi y el Óblast de Sverdlovsk. Hoy los nombres van a ser realmente bueno, complicados. Pero lo está dominando. Hasta ahora mismo, impresionante, ¿eh? Pues bien, allí 9 jóvenes excursionistas, pues aficionados al esquí, que habían acampado, pues perdieron la vida de manera absolutamente inexplicable ahí a la fecha. El incidente ocurrió de la noche del 1 al 2 de febrero de ese año, de 1959, en la vertiente oriental. Y como hemos dicho, ese paso ya obtendría el nombre de Arlov, porque el líder de la expedición, Igor de Arlov, era una de esas víctimas. Con motivo de la realización de un viaje así de prácticas de esquí, de travesía, pues se reunieron en Yekaterinburgo un grupo de 8 hombres y 2 mujeres. La mayoría estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales. Ah, bien. El objetivo de la expedición pues era llegar a Otorten, una montaña de 1.230 metros que está a 10 kilómetros del lugar del incidente. Pues bien, esa ruta en esa estación del año se estimó como de categoría 3, o sea, la más difícil, que viendo lo que sucedió se quedaron cortos en el... Sí, hombre, claro, en la calificación de la categoría. Ya, pues sí. Pues todos los miembros tenían experiencia en viajes de larga duración y en esquí, expediciones de montaña. El grupo llegó en tren a una ciudad en el centro de Óblast. Y ya comenzaron su marcha hacia el monte Otorten. Al día siguiente, pues uno de los miembros, Yuri Yudin, este se vio obligado a regresar porque padeció una enfermedad y el grupo finalmente quedó formado por 9 personas. Este le vino realmente bien el ponerse enfermo. Ya. Pues con los diarios que se consiguieron después, las cámaras, pues se pudo realizar un seguimiento de hasta el día de lo que ocurrió. Sí. El grupo había llegado hasta el borde de una zona de tierras altas y comenzó a prepararse ya para lo que era la escalada. Empezaron a moverse por uno de los pasos y tenían previsto pasarlo por la noche. Pero debido al empeoramiento de las condiciones climatológicas y eso, perdieron la dirección y se desviaron. Cuando se dieron cuenta, pues se detuvieron en la ladera de una montaña, pues a pasar la noche. ¿Qué es eso? En la montaña que hemos dicho antes, con ese nombre tan agradable. ¿Y eso es normal? Porque aquel sitio, para pasar la noche... Hombre, era un grupo de gente muy experta, o sea, y iban bien, gente formada... No, que iban pertrechados, y ¿no? bien equipados, que en principio era algo normal. Pues hasta aquí es lo que se conoce la historia con certeza. Se había acordado de antemano que Diaslov enviaría un telegrama al club deportivo cuando el grupo regresara a una ciudad llamada Visay, pero evidentemente pues ese telegrama jamás llegó. Los familiares empezaron ya a presionar a las autoridades y se enviaron ya a la policía y a fuerzas del ejército. Pues el 26 de febrero los investigadores ya encontraron el campamento abandonado en Kolaksiyal. La tienda de campaña estaba dañada y había sido abierta desde el interior. Había un rastro de huellas que descendían hacia el borde de unos bosques cercanos y después de 500 metros ya desaparecían porque estaban cubiertas por la nieve. En el borde del bosque bajo un pino ya se encuentran los restos de una hoguera y junto a ella los 2 primeros cadáveres, el de Krivonishenko y Doroshenko, descalzos y vestidos solamente con ropa interior. A ver. ¿Hicieron una hoguera? ¿Hicieron descalzos y en ropa interior? Y en ropa interior. ¿Y eso? ¿Qué sentido tiene? Personas experimentadas se suponen en ese tipo de excursiones, ¿no? Habían salido de la tienda ellos y a eso, a una distancia de unos 500 metros así, ahí los encontraron. El caso es que habían intentado subir al árbol, control se rompió, porque se encontraron de hecho restos de sangre en el árbol, uh-huh, y restos de tejidos. Uh-huh. Bueno, pues Igor Dyatlov tenía una rama en la mano y con la otra era la posición, era como si se estuviese protegiendo de algo. Otro de los cuerpos, Rusten Slobodin, tenía un agujero de 1,8 centímetros en el cráneo, pero la herida no se sabe. Era una herida, pero en principio no era mortal, y se creía que había muerto por hipotermia. Bueno, cerca de la tienda se hallaba Zinaida Komolgorova, uh-huh, y su pelo tenía un color de tono grisáceo y el color del cuerpo era anaranjado. Uh-huh. Al parecer a ningún investigador ahí le pareció raro. ¿Anaranjado? ¿Anaranjado? En todo caso, con la temperatura que hay sería un poco cianótico, ¿no? Color azulado en este caso. Fue anaranjado, pero es que estos eran los primeros que encontraron. Lo bueno, realmente bueno, viene ya con los siguientes. Uh-huh. Pues a ver. La búsqueda de los otros cuatro expedicionarios se prolongó ya durante 2 meses. Y que finalmente se encontraron el 4 de mayo bajo 4 metros de nieve cerca de un arroyo. Uh-huh. Los investigadores determinaron que los excursionistas habían rasgado su tienda de campaña de dentro, intentando salir y caminando descalzos con ropa también ligera como los otros, a temperaturas de 30 grados bajo cero. O sea, como si le hubiera cogido algo en la tienda durmiendo y hubieran salido algo, como pudieron. Exactamente. Algo les sorprendió. Uh-huh. Y salieron, pero a toda tal y como estaban despavoridos. Pues bien, 3 de ellos, uh-huh, tenían lesiones mortales. Nicolás Thibault, este parece que es francés, sufrió daños importantes en el cráneo. Sí. Liudmila Dubinina, le faltaban costillas, tenía la cabeza hacia atrás porque se había roto el cuello. Alexandre Solotarev tenía grandes fracturas en el pecho y le faltaban varios dientes. El pelo había adquirido también un tono grisáceo con apariencia de vejez, y la fuerza necesaria para haberle causado los daños había sido extremadamente alta. Un experto lo comparó, uh-huh, con la fuerza de un accidente de coche. Como si hubiese sido un golpe, un porrazo. Con un impacto, uh-huh, cuando allí no había coche. Evidentemente. Pues bien, ha habido cierta especulación en la que se quería culpar a los indígenas de allí, de la zona, del pueblo Mansi. Sí, claro, ya. Que podrían haber atacado y asesinado a los excursionistas por haber invadido su, uh-huh, su territorio. ¿No? Sí. El caso es que solamente eran visibles las huellas de los excursionistas, que es otro misterio en esto. O sea, si tú estás siendo atacado por algo, ese algo debe de dejar alguna huella también, una marca, algo. Pues el misterio era que los cadáveres mostraban signos de lucha. 2 de las víctimas, los cráneos fracturados, costillas rotas, y a otra le faltaba parte del rostro por ya descomposición post-morte. Uh-huh. Pues bien, algunos de ellos, según la fuente soviética, 4 de ellos mostraban unos importantes niveles de radiación. Uh-huh. Uh-huh. De eso no hay mención en la documentación contemporánea, uh-huh, pero son de la época, sí, pero en 100 documentos posteriores. Uh-huh. Los investigadores soviéticos determinaron que había sido una fuerza desconocida e insuperable, uh-huh, la que había causado las muertes. O sea, fijaros en los términos que hablaban ya los propios investigadores soviéticos. Algo que una fuerza desconocida e insuperable. Corroborando lo extraño del suceso. Pues obviamente el acceso a la zona fue prohibido a esquiadores y otros aventureros durante más de 3 años. Uh-huh. ¿Durante más de 3 años? Más de 3 años no se pudo acceder a la zona. Por si acaso, Jesús, por si acaso. La investigación un poquito larga, ¿no? ¿Cómo? Hombre, lo bueno es que además es que hubiera que prohibir a la gente ir para allá. Pero es que no, pero verás que un poquitín larga la investigación, 3 añitos, vamos. Continúa. Pues ya los periodistas pues hicieron ya un informe sobre las piezas disponibles y los archivos que se abrieron sobre la investigación, y la determinación fue eso, que tres de los miembros del grupo habían muerto por hipotermia y seis de ellos por accidentes mortales. No hubo indicaciones de otras personas cercanas aparte de los nueve viajeros. Nadie más en los alrededores. Que quedaros con ese tema. Ya. Que tienen su mira después. Vale, nos quedamos con ello. Las víctimas habían muerto de 6 a 8 horas después de la última comida. Las huellas del campo mostraron que todos los miembros del grupo habían salido del campamento por su propia voluntad. La radiación de las pruebas forenses había demostrado altas dosis de contaminación radiactiva en la ropa de algunas de las víctimas, especialmente la de Kolevatov. Pues bien, el sumario pues, obviamente fue enviado a un archivo secreto y allí durmió el sueño de los justos durante un tiempo. El caso es que los funerales, la familia fallecido, empezaron a quejarse porque la piel de las víctimas pues tenía un color marrón, como que claro, tostadito, algo muy, muy extraño, un pelín extraño. Pues en una entrevista privada a un ex oficial de investigación dijo que su dosímetro, el aparatito, el dispositivo que se utiliza para medir la exposición a radiación, había mostrado un alto nivel de radiación. La fuente de la contaminación jamás fue encontrada. Un médico observó que no había nueve cadáveres, había 11, pero dos de ellos fueron retirados sin saber quiénes eran. O sea, de los nueve que van a la expedición aparecen 11. Pero dos de ellos fueron rápidamente retirados. Bueno, pues vaya. Pues bien, entre las cosas que se dejaron en la tienda había un Omotki, que al parecer es un cinturón para las botas, y que según Yuri Yudin no pertenecía a nadie del grupo. También había unas gafas de sol que empleaban los militares para demostrar en parte que el ejército de la URSS, que eran de la URSS. Pues bien, da la casualidad de que ese mismo día en una fábrica de misiles que había por aquella zona había hecho explosión un spray paralizante. Bueno, no sabemos si tendría algo que ver. Bueno, hubieran muerto en ese caso dentro de la tienda de campaña totalmente paralizado, no fuera, ni se hubieran puesto de color naranja, digo yo. El caso es que ellos iban con fusil, cuchillos, hachas, y ninguno de ellos fueron utilizados. Un grupo de excursionistas que iban a unos 50 kilómetros al sur del incidente informaron que habían visto extrañas esferas de color naranja en el cielo nocturno, probablemente también en la misma dirección donde había ocurrido esto. Estas esferas pues se observaron en áreas adyacentes pues durante el periodo de febrero a marzo pues, por varios testigos. Hubo reportes de que hayan sido localizados restos de chatarra en la zona, dando así especulaciones a que los militares habían utilizado la zona en secreto y quizás pues lo que se estaba encubriendo los hechos. Y otra teoría que también empezó a filtrarse fue que era un caso de una entrega controlada. ¿Qué es? Una reunión cubierta con espías extranjeros para dar información clasificada falsa. Era algo bastante común en esa época y era el KGB lo solía utilizar. El caso es que a pesar de estas teorías de los militares, de la entrega de espías y todo eso, no aclara en ningún momento ¿por qué la radiación? Unos simples esquiadores. Sí. Esas lesiones tan extrañas. Claro. esa radioactividad. Son muchas las incógnitas que rodean al caso. A mí se me plantea una duda también, y es que si tantos niveles de radioactividad tenían estas personas y aparecían como quemados, ¿no? Es que el caso es que no eran quemados. Es que el color del pelo se devolvió como envejecido, como gris. Vale, llamémoslo como queramos. Y de color anaranjado. No eran quemaduras. Uh-huh. Era un tono... ¿Y los árboles de la zona? Nada. Solamente eran los cuerpos. De hecho, sobre todo además eran en uno de ellos. Había otro que tenía niveles de radioactividad, pero sobre todo era uno. Extraño. Y no hay... O sea, después de los años que han pasado, porque me imagino que esa documentación, esa investigación oficial, entre comillas, de la época en la cual estamos hablando, la URSS, pues una época de en la cual se tapaban todo este tipo de casos, en la que había muy poca comunicación interna incluso, pero hoy que ya hay una apertura mayor, que ya el país se ha democratizado, parte, no se ha reabierto el caso. Pues esos expedientes estuvieron abiertos durante los años 90, en los que incluso se pudieron ver las fotografías, pero de nuevo fueron retirados. O sea, nadie ha dicho, vale, voy a coger el expediente y voy a tratar de investigar, porque no se les ha permitido. No se ha permitido, está clasificado como un expediente secreto, es un expediente X soviético. O sea, la democracia y el poder, en ese país, o sea, uh-huh. Un documento, una cosa así como Estados Unidos, cuando desclasifica los documentos y dice, ahí lo tenéis, todos cejados para que nadie pueda hacer absolutamente nada con ellos. Una cosa parecida. Es curioso lo del paso del diatrof con la cantidad de tiempo que ha pasado y quizá un, como tú bien dices, uno de los expedientes X más escalofriantes por una parte, angustiosos por otra y curiosos por la cantidad de hipótesis que se pueden dar y que ninguna lleva a una conclusión definitiva. Es que ¿por qué salieron ellos sin ropa de abrigo de su tienda, despavoridos? Claro, claro. Cómo fueron cayendo uno detrás de otro, pero con signos de lucha, y los propios investigadores, la descripción que hacían de los hechos, que eran como una fuerza insuperable, claro. O sea, los términos que utilizaban, es que eran como si una fuerza desconocida se hubiera dedicado a reventar cuerpos, vamos. Que para salir así, lo que me da a mí a pensar es que lo que están sufriendo es una alta temperatura. Pero primero, una alta temperatura. Alta temperatura puedes tener por dos motivos: o fuego, cosa que no había, o radiación, cosa que sí hay evidencias de que había una cierta radiación. Perdona, David, que te corte. Es que hay un detalle que no cuadra con lo que dices. Dos personas, como decía al principio, dos personas en ropa interior alrededor de una fogata. ¿En ropa interior alrededor de una fogata? Uh-huh. Es que no cuadre, porque lo normal sería que tú fueras a buscar ropa, claro, a los restos del campamento, claro, una vez que hubiera pasado. O sea, ¿Qué me dice Jesús en ese sentido de que esa fogata no estuviese ahí hecha? Pues se puso por la noche, como muchas veces. Sí. Quien ha ido de campamento, pues ha hecho ese fuego, ¿no? Uh-huh. Sí. Y bueno, y saliesen también despavoridos y cayesen justo al lado del fuego. O pusieran esos cuerpos al lado del fuego. Es que la fogata, David, es que la fogata estaba lejos de lo que era el campamento. No, no, claro. Lo normal es que toque un campamento y en el centro pues ponga la fogata para dormir calentito con esa temperatura. Fíjate, David, que es uno de los pocos casos conspiranoicos que hagas la pregunta, que te hagas la respuesta que te encuentras, siempre te lleva una pregunta nueva. Sí. Siempre. Uh-huh. Y sobre todo no cuadra. Hemos dicho, posiblemente por calor, ¿y por qué se fueron a la fogata? Bueno, por una radiación, ¿y por qué resulta que unos cuerpos sí y otros no? Bueno, que todo carece de lógica, si me pone a pensar, carece todo de lógica. Bueno, pues algo que les pudo asustar, tenían armas, eran profesionales, ¿por qué no la usaron? Y en lugar de encender una fogata, primero ir a los restos del campamento y ponerte ropa de abrigo, o usar ropa de otro cuerpo, sí, ¿no? Sí, exactamente. No, pues supervivencia aparecen pura. En ropa interior, con signos de lucha, sí, pero no solamente estaban las huellas de ellos. Curiosísimo el caso. Por mucho que se le da vueltas, repito, todas las preguntas que se hacen lleva una respuesta que después te lleva a otra pregunta y así sucesivamente. Pues José Apolo, muchísimas gracias por ese expediente que nos ha traído esta noche, ese paso del diálogo. Y por supuesto, hacemos una breve pausa y vamos a conectar la última vez con nuestros compañeros del grupo GPS, pero que ahora vamos a ofrecer una información sumamente interesante. Ya lo hemos puesto en nuestro Facebook, porque vamos a conocer de una persona que sabe bien la historia, precisamente la razón por la cual el grupo GPS, o la posible razón por la cual el grupo GPS está allí realizando esa investigación. Así que pasamos la página brevemente y vamos con esa investigación en directo. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Como decíamos, tenemos ya la conexión preparada. Nos espera, concretamente, tenemos al teléfono a Lorenzo, a Carmen Bravo, ¿no? A Elvira, perdón, Elvira Lozano. Vale, Elvira, buenas noches. Muy buenas noches, Jesús. Vaya, no sabía exactamente. ¿Qué tal estamos? Pues bien, bien, fenomenal. Estamos aquí esperando la información que vosotros nos ofrecéis. Y, por supuesto, algo muy interesante porque, según nos decíais, nos decía aquí por nuestra conexión interna, este WhatsApp que últimamente la radio lo ha revolucionado, que tenemos una persona a la cual podemos preguntar precisamente la historia del lugar donde estáis ahora mismo realizando esa investigación, ¿no? Efectivamente, sí. Rafael García es un vecino de este lugar. Sí. Y conocedor de lo que es la historia. Uh-huh. Ya os digo, la noche ha dado para muchas sorpresas. Ah, bien. En el tiempo que llevamos aquí investigando, varios compañeros, hemos presenciado. Nuestra compañera Teresa ha visto un punto de luz. Nuestra compañera Carmen ha sentido como alguien le rozaba el pelo, ha sentido un escalofrío. Uh-huh. Verónica también, que está con nosotros aquí, ha presenciado como alguien le ha empujado, ha sentido como la presión de alguien, y es frío, y la presencia de alguien su espalda. Y luego en sesiones con la Spirit Box, pues hemos preguntado si necesitaban ayuda, y la voz de una mujer nos ha respondido ayuda. Ya os digo, la noche está dando para mucho, y además va a medida que va ampliándose, están ocasionándose ruidos, pasos, sensaciones de frío, cambios de temperatura. Y lo que os decía, la presencia de un testigo que hemos investigando, pues hemos dado con su versión, y lo que parece pues que nos está esclareciendo nuestras premisas, ¿no? Esos supuestos que tenemos con la Spirit, y que parece ser que algo de historia bastante curiosa y estremecedora. Si queréis os lo presento, sí, claro, y así pues los oyentes pues escuchan la historia. Claro que sí, por supuesto que sí. Aquí os lo paso, Rafael García. Vamos a hablar con Jesús. Rafael. Jesús, buenas noches. Rafael, buenas noches. Pues mira, yo lo que puedo aportarles a ustedes es una historia que ocurrió en este lugar en los años 40, recién terminada la Guerra Civil. Uh-huh. Había aquí un matrimonio joven, muy joven, pero que él tenía ideas comunistas. Uh-huh. Entonces se tuvo que, en la Guerra Civil se tuvo que quitar de en medio. Y se ocultó por la zona de Cantillana, por allí por la sierra de Cantillana. Sí, sí, sí. A pocos kilómetros de aquí hay un puente que cruza el Guadalquivir y por lo visto va por la zona de Cantillana, pero él estaba acostumbrado a que bajaba de noche a ver a la señora, a ver a la mujer. Uh-huh. Una de las noches ya terminada la Guerra Civil en los años 40, que seguía ocultándose como los maquis en la sierra. Sí. Ocurrió que había un señor aquí trabajando también, uno de los encargados, que le gustaba a la señora, la mujer de él. Sí. Y por lo visto fue al cuartel de la Guardia Civil de Torreblanca, porque muy cerca de aquí está la antigua calzada romana. Ajá. Que termina en Torreblanca, y ahí sí. En Torreblanca, en aquella fecha, existía un cuartel de la Guardia Civil, y ahí se dedicó, se presentó y lo denunció que podían venir, que estaba aquí. Sí. Pues la Guardia Civil andaba detrás de, a cuenta de las ideas que tenía ese hombre. Sí. El tema, que había otro, vieron venir a la Guardia Civil. Sí. Sí. Por ese camino, en bicicleta. Y uno de los compañeros, que sabía que estaba aquí también, sí, se adelantó y le avisó. pero no le dio tiempo de salir porque la Guardia Civil estaba en el patio de la hacienda esta ya para detenerlo. Sí, entonces claro. Él subió para arriba para un soberano que existe aquí todavía, aunque ya está en muy malas condiciones, pero uh-huh. existe, y ahí lo que hizo que se colgó, se ahogó. Vaya. Él solo. Vaya. Esa es la una de las sucesos que ocurrieron aquí, pero hay más cosas sobre esto. Resulta que lo denunció, que ya le digo sí. que era uno de los encargados que se esté trabajando aquí. Aquí existen unas tinajas, porque ha habido molinos de aceite aquí también. Y resulta que a los 2 meses de ocurrir eso, este hombre, dicen, hay algunos testigos decían que lo habían empujado, pero que no se sabía que lo habían empujado. Perdió el pie y cayó dentro de unas tinajas de aceite y ahí murió ahogado. Vaya. Así que eso es lo que le puedo decir. Desde entonces, pues, se dice por aquí sí. que el arma de este hombre anda por aquí. O sea, eso justificaría de alguna forma algunas de las inclusiones, tanto en Spirit como en psicofonías, que el grupo GPS que está allí con vosotros ha podido obtener en estas pues semanas. Puede ser, pues claro. Puede ser. Muy cerca de aquí hay un señor que tiene una pequeña taberna. Sí. Y vende además de vender bebida, vende tabaco. Ajá. Y en un par de ocasiones ha llegado un señor, esto lo estoy hablando de reciente, sí. y a comprar ideales. Ajá. Pidiendo ideales, ideales sueltos, ¿sí? Sí, sí, sí, un trabajo. Y entonces este hombre que tiene el bala dice, no, pues, ideales no tengo, no sé, te puedo dar ofrecer otro tabaco, le puedo dar Fortuna, le puedo dar Goya, claro. no, entonces no, se ha vuelto y se ha perdido aquí, o sea, han venido incluso los muchachos siguiéndolo a ver quién era, porque es un hombre con vestido de la forma de los años 30, con una boina, en fin, de esa época, y entonces han salido y nada, o sea, parece que desaparece. O sea que parece ser que algunas personas que han tenido la oportunidad quizá de ver a esta persona que se suicidó en su día. Inclusive la última vez ha habido él, pues ya vuelto andando para acá, ha habido quien le ha dicho, oye, por favor, oiga, y nada, no se ha parado, sino ha seguido él para lo suyo, y una vez que entra aquí en una zona que hay unos cipreses, ahí parece que desaparece. Hay mucha hierba, hay muchos sitios donde meterse, pero vamos, se deja de ver. Es como si desapareciera. Bueno, pues tiene justificación entonces los hechos paranormales, porque todos sabemos que muchas veces esas manifestaciones son precisamente almas de personas que han abandonado, o pueden ser, hipotéticamente hablando, claro, almas de personas que han abandonado de forma violenta este mundo y que de alguna manera quieren manifestarse o quieren buscar justicia ante ese acto que se cometieron contra ellos o que ellos mismos cometieron. Ha sido muy interesante esa exposición porque, repito, nos aclara mucho sobre lo que allí está ocurriendo. ¿Seguirá usted con el grupo, con nuestros compañeros realizando esas investigaciones? ¿Va usted a acompañarlos a ellos? Pues sí, que me vamos, no tengo inconveniente. Perfecto, pues por supuesto, lo mismo que los miembros del grupo GPS, si en algún momento quiere venirse por aquí por nuestro programa y comentar aquí en directo a la audiencia pues lo que ha podido vivir ahí durante el transcurso de esa investigación, estaremos encantados de recibirle aquí en nuestra mesa, en nuestra mesa de Voces del Misterio. Pues muy bien. Muchísimas gracias. Pásale el teléfono a Elvira, que vamos a comentar algunas cosas junto con ella. Muchísimas gracias, De acuerdo. Bueno, Jesús, sí. Yo pienso que un testigo bastante... Por supuesto. Bueno, por supuesto. Porque es un conocedor de este lugar y nos ha sorprendido gratamente. Y además una historia que... Sí. Oye, necesitamos reconstruir esos hechos. Sí. Elvira, me gustaría que habláramos con Teresa para que ella nos pudiera comentar ese orbe, esa luz que ha podido ver, para que nos dé la impresión sobre dónde procedía o qué impresión le ha dado precisamente esa visión. Así que si no te importa, pasamos. Muy bien, nada, sí, la paso. Vale, perfecto. Hola, Jesús, buenas noches. Hola, Teresa, buenas noches. Oye, nos comentaba nuestra compañera Elvira Lozano que has tenido la oportunidad de ver una especie de extraña bola de luz, una inclusión lumínica allí en aquel lugar donde estáis ahora mismo llevando la investigación a cabo, ¿no? Sí, así es. Tú sabes que yo soy muy escéptica, creo que soy la más escéptica del grupo. Por eso quería preguntarte, porque me pareció un poquitín extraño todo esto. A ver, dime, coméntanos un poco qué es lo que ha pasado. Sí, pues mira, estamos aquí, está bastante oscuro, ¿no? Estamos iluminando, entonces he visto que si era como una luz, como si alguien encendiera una colilla, la luz, venga, llama la atención y ha iluminado. que ahí no sé si había escuchado un grito que, bueno, lo siento que he dicho, unas ratas. Sí. Efectivamente había unas ratas, pero bueno, la rata no... Bueno. La rata la he visto, vamos, he pegado grito porque lo que me llamó la atención era la luz, ¿no? Ah, bien, bien, bien, bien. O sea que, fíjate, te impresionó más la luz que el hecho de poder ver ese animalillo por ahí dando vueltas. Sí, y... bueno, ya sabes que estoy acostumbrada a los animalitos. Vale, ya, por eso digo, luz, flash, una bola que llevaba algún tipo de trayectoria, defínenos un poco, descríbenos un poco, hazme una fotografía radiofónica de ese hecho. Sí, pues mira, era como una bolita de luz, ¿sí? Sí. Una esferita de luz, sí. Que iba... Sí. Mari Carmen dice que es una orbe. Orbe, puede ser, sí. puede ser que es un orbe, efectivamente. ¿Y llevaba alguna trayectoria, Teresa, o se quedó en un lugar, apareció y desapareció? Cruzó una puerta, uno de los arquitos. Vaya, pues bueno, entonces parece ser que para ti la noche promete, teniendo en cuenta, repetimos, que lo sabemos todos los miembros de aquí de Voz del Misterio, eres quizá una de las personas más escépticas, en ese ranking estarías tú la primera, segundo nuestro compañero José Apolo, y a partir de ahí bajaríamos un poquitín el nivel de escepticismo, que siempre es bueno tener personas así en un equipo de investigación de un programa dedicado a los hechos extraños. Es magnífico. Y me así gusta... es, Jesús, bueno, y además hemos escuchado pasos y bueno, hemos hecho preguntas y han escuchado su gestión o no, pero lo cierto es que hemos escuchado respuestas, ¿no? Perfecto. Pues, si te parece, Teresa, pásale el teléfono a nuestra compañera Carmen, que quiero hablar con ella sobre lo que van a realizar a partir de ahora antes de despedir la conexión. Muchísimas gracias, Teresa. Gracias, Jesús. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches, compañero. Carmen, buenas noches. Oye, contigo vamos a terminar esta conexión y comentándonos un poco qué vais a hacer a partir de ahora. ¿Tenéis programado algún tipo de actividad dentro de esa investigación que lleváis a cabo? Pues sí, mira, escuchando la versión del testigo que nos ha contado un poco la historia, nos ha sorprendido porque todo lo que os ha contado lo sabemos ya, pero la historia esta de las tinajas, de que este señor se cayó ahí porque fue empujado por algo que no estaba. Nos vamos a ir hacia aquella zona a ver si conseguimos grabar algo. Sí. Vamos a hacer una sesión de spirit, vamos a hacer fotos y os contamos. Vale, perfecto. Y, por supuesto, vais a recopilar los datos que ya lleváis hasta ahora mismo de las cosas que han ocurrido, que nos ha comentado Teresa, que nos ha comentado Elvira. ¿Tenéis algún registro? Mira, acaba de... No sé si lo habéis llegado a escuchar. Si ha escuchado caer un peñacazo de la parte de arriba, que evidentemente no hay nadie porque no hay escalera, y se ha escuchado increíble. Un borrazo de una piedra cae hacia abajo, vamos. Hemos oído, yo pensaba que ese golpe había sido que alguno de vosotros habíais pues ahora mismo estamos lo que es Verónica, Teresa, Loren y yo, porque Elvira ha ido a acompañar testigo con Carlos, y estamos ahora mismo que no nos movemos por lo mismo, para que no haya influencias de ruido ni nada a la hora de escuchar los oyentes, lo que es la conexión, vamos, ha sido un peñascaso increíble, vamos. Bien. Bueno, pues me imagino que lo tendréis registrado en audio en alguno de los medios. Sí, además estamos con las grabadoras puestas, así que supongo que se habrá registrado seguro, vamos. Perfecto. Bueno, pues es un dato más que incluir dentro de esa investigación, y que, por supuesto, los resultados, pues si os parece bien, en el próximo programa de Voces del Misterio lo podríamos exponer para todos los oyentes. Claro, claro que sí. Como continuación de esa investigación. Por cierto, hay que decir, como bien sabéis, que es muy difícil lo que conseguís vosotros. O sea, quiero decir, de llegar a un sitio y que cada vez que realizáis una investigación obtengáis algún tipo de resultado paranormal, que muchas investigaciones se llevan meses o años. Sí, sí, además, nada. Vamos, tú mejor que nadie sabes que hay muchas veces que nos venimos de vacío, pero es que esta hacienda es increíble, es que cada vez que venimos obtenemos más cosas. No sé si es que hay que decir que lo han destrozado. Supongo que la gente habrá averiguado dónde está el lugar. Bueno. Y bueno, esto está, se nota que han pasado por aquí gente. Y no sé si es que se está cargando, igual que pasa con el sanatorio de los muertos. Complejo hospital de San Pablo. Perdón, que yo lo he reducido. Pues, o sanatorio está cargando del diablo. Con la energía, vale, exacto. Vale. Sí. Pues esto tiene toda la pinta de que está igual. Ajá, perfecto. Pues bueno, ya nos iréis comentando conforme vayan pasando. Bueno, nos vais comentando la semana que viene, que espero que estéis aquí con nosotros y que podamos hablar con todos los oyentes. Os dejamos con esa investigación. Teníamos pensado tres conexiones, pero hemos visto interesante que nos comentarais que estéis este señor nos comentará la historia del lugar y por eso hemos prolongado un poquitín más el tiempo. Vale. Muchísimas gracias, dale un fuerte abrazo a todos los miembros de Voces que están allí y todos los que os acompañan a vuestra investigación. Y la semana que viene nos vemos aquí en el estudio, ¿vale? Venga, estupendo, compañero, un abrazo. Pues hacemos una breve pausa nosotros, damos la vuelta a esa hoja de la revista radiofónica y vamos con el último artículo que lo firma nuestra compañera Ana. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Con esa parte ya el tramo final, casi final. Vamos, hemos dejado las guinditas del pastel para los minutos finales, ¿eh? Y nos acompaña, por supuesto, a nuestra izquierda. Ahora se sitúa a la izquierda, nuestra compañera Ana Garrido se sitúa a la izquierda de donde estoy situado aquí. Cualquiera diría la izquierda del padre, no quiero que nadie diga eso. ¿A la izquierda de Jesús? Eso es. A la izquierda de Jesús. Con eso es suficiente. Y bueno, y vamos a hablar de apariciones en lugares remotos, lugares lejanos. Vamos a empezar sobre lugares desérticos, ¿no? Hablamos de apariciones en lugares un poco sin mucha civilización, ¿no? Eso es, así es. Buenas noches, lo primero de todo, a todos nuestros oyentes. Y bueno, pues sí, efectivamente es tal como dices. Un oyente nos plantea, se llama Ángel Andrés Vázquez, y nos pregunta sobre apariciones en lugares desiertos. Entonces, pues hoy nos toca satisfacer un poquito su curiosidad. Perfecto, pues vamos a ello. Bueno, habría que detallar primero qué es lo que entendemos por apariciones. Bueno, ya sabemos que hay infinitas teorías y distintas formas de percepción. Si tomamos como punto de partida que las apariciones existen, o sea, vamos a dejar al margen todo el debate de existen, no existen, son cuestión de sugestión. Esa parte la vamos a obviar. Y vamos a dejar también fuera pues efectos ópticos, enfermedades mentales, que bueno, pues sería interesante también indagar sobre la sensibilidad que presenta este tipo de perfiles psicológicos respecto a la paranormal también. Bueno, pues dejamos también al lado fraudes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues normalmente solemos relacionar aparición con lo que todos conocemos como fantasma, pero no tienen por qué ser sinónimos, ¿eh? Puede tratarse de otros tipos de manifestación energética visual, y aunque el resultado pueda ser similar, no tiene por qué ser lo mismo, y el campo en el que nos movemos es realmente amplio, ¿eh? Bien. Por una parte, por ejemplo, podría tratarse de proyecciones psíquicas, ¿eh? Personas vivas que proyectan de manera inconsciente la imagen de otra, una persona a la que estén muy acostumbrados a ver, por ejemplo, en una fotografía, ¿no? Puede tratarse también de fenómenos de bilocación. Una persona que sigue estando viva está en dos lugares a la vez, ¿eh? O bien, pues, de una manifestación de un espectro, que parece, pues, eso sí, una reminiscencia energética del pasado, que no interactúa con los testigos, sino que repiten una especie de bucle, ¿eh? Y es una aparición muy del estilo de la que comentaban antes Carmen y Lorenzo, que caracterizaba el cortijo, ¿no? Este señor que iba y venía, que iba y venía al bar, y que pedía el tabaco, ¿no? En este caso se ve interacción, pero bueno, estaríamos un poquito también en esa línea, ¿no? Fantasmas propiamente dichos son apariciones de espíritus que desean manifestarse y comunicarse con los vivos. Vamos a tomarlo como tal. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues también es importante recordar que es un mito que las apariciones solamente se den en lugares desiertos, ¿de acuerdo? Lugares que estén abandonados o derruidos, como nos preguntaba Ángel Andrés. Cada día son más las informaciones al respecto de apariciones que se han dado en lugares que no cumplen dicha premisa, e incluso entre grupos de personas más o menos numerosas. Sin embargo, bueno, pues ya hemos comentado en programas anteriores que no es que las apariciones se den más ni por la noche, sino que, bueno, pues ya sabemos que hay condiciones un poquito más propicias para su registro, ¿no? Entonces, todo este retorno, vamos a ponernos un poco en fila, ¿no? Bueno, es cierto que hay numerosas historias sobre casos de apariciones en lugares desiertos, lugares que están apartados de la población, lugares que no tienen civilización o que bueno, son una casa, para que nos entendamos, ¿no? Sí. Hoy recuperaremos algunos casos que son bien conocidos en pues toda la geografía española y andaluza sobre todo. Empezando pues con algunos de los pueblos abandonados más famosos de nuestro país. A ver. Encantados, malditos. La cuestión es que se hayan abandonados. Y tal es el caso de Belchite, en Aragón. A ver. nuestros amigos aragoneses, que desde allí también nos escuchan muchos de ellos. Efectivamente. Bueno, pues como, pues por si alguno de los oyentes no le suena qué es lo que pasa en Belchite. A ver, ¿qué pasa en Belchite? Bueno, pues habría que decir que, bueno, pues que es una provincia, que es un pueblo que está en la provincia de Zaragoza, y que allá por 1935 tenía 3.812 habitantes. No era un pueblo nada pequeño para esos años. Efectivamente. Más teniendo en cuenta la zona en la que está. Está pues como a unos 40, 50 kilómetros, creo recordar, de Zaragoza. No lo pongo muy en pie. Yo he tenido la oportunidad de estar. Has estado, ¿no? Sí. Bueno, este municipio ha tenido distintos envites bélicos a lo largo de la historia, pero sí es cierto que la batalla final se da en la Guerra Civil. Belchite en sí pues no era una plaza importante o estratégicamente destacable, porque las tierras que le circundan tampoco que fueran especialmente fértiles o que tuvieran algo en concreto, pero sí es cierto que era un paso más hacia la conquista de, hacia la toma de Zaragoza, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de todo esto, protagoniza un asedio por parte del bando republicano que finalmente va a destrozar el pueblo. Son 14 días entre agosto y septiembre de 1937 en los que mueren nada más y nada menos que 6.000 personas. Vaya. Es una barbaridad teniendo en cuenta la población del pueblo. Efectivamente. Pero claro, hay que contar también soldados de ambos bandos. Tanto los republicanos que estaban asediando, claro, como los nacionales, claro, que estaban defendiendo ahí con uñas y dientes, ¿no? Es curioso porque Belchite significa bello lugar. Pero queda reducido a escombros y cenizas. Totalmente. El pueblo queda totalmente destrozado. De hecho, después se reconstruyó durante el franquismo. No el pueblo en sí, sino un poquito más para allá. El Belchite nuevo. Efectivamente. Bueno, pues todo esto sería un episodio histórico más. Uno más de los numerosos hechos luctuosos que pueblan una guerra civil, ya sea en España o en cualquier país. Si no fuera porque el tiempo ha agregado otros elementos. A ver. Bueno, todo empieza, claro, aquí ya la cosa... Sí, empezamos a rizar el rizo. Bueno, unos excursionistas que estaban pues por la zona advirtieron que había presencias y apariciones fantasmales entre las ruinas. Claro, esto corre como la pólvora. Claro. El boca a boca, mal llamado boca a boca, es una cosa mortal, ¿no? Y pronto pues los curiosos empezaron a llegar. Y alguno que otro pues se llevaba un buen susto ante los sucesos paranormales que se producían allí. El sufrimiento vivido en sus calles parecía actuar también pues como detonante. Y desde entonces Belchite Viejo ha sido un centro de peregrinación casi para investigadores de lo paranormal de todo el mundo. Las ruinas de los conventos de San Rafael y San Agustín, la inquietante Torre del Reloj, el viejo cementerio, la iglesia de San Martín. Es que yo creo que casi cualquier rincón vale para pasar la noche con un termito de café. Sinceramente, ver la torre ya te pone los vellos de punta. Ya da cosita, ¿no? Sí. Es que, a ver, cuando uno conoce además un poco la historia del pueblo... Claro. Y llega allí, yo pienso, que no he estado, ¿eh? Pero yo pienso que si algún día fuera, la carnecita de gallina a mí sí que se me... Además es que desde el Belchite nuevo ves el Belchite viejo. Que vistas más bonitas. Y ves lo que es la barbarie humana. Es que quedó porque lo que queda, lo que se ve son las huellas precisamente de la guerra. Totalmente destrozado, totalmente destrozado. Bueno, pues fíjate, se cuenta que hay un niño pequeño que se asoma desde lo alto del campanario. Así es. Jugando, como un poco jugando, ¿no? Ahora me escondo, ahora aparezco, ahora me escondo. Un poquito de nuestra Clara de aquí del sanatorio. Efectivamente, cuando estaba recuperando el caso... precisamente me acordé de eso. Pero ojo, también se han registrado psicofonías que no son tan infantiles, que no son ni tan infantiles ni con tan buen, ¿cómo te digo?, con tan buena percepción, ¿no? Porque un niño que juega, bueno, pues siempre te da como buen rollo, ¿no? Sí, pero sin embargo los niños, las imágenes, las apariciones precisamente de los niños son las que más miedo suelen dar. También es verdad. Que tiene su explicación, que aquí nuestro amigo Jesús, pues la tiene muy clara. Fuera de contexto, ¿no? Sí. Efectivamente. Pues como te comentaba, al margen de este niño que parece jugar con los visitantes, hay registradas psicofonías que incluso recrean el escenario de fusilamientos. Sí. Y eso ahí ya entra, ahí ya es una cuestión bastante dura. Uh-huh. Porque yo me pongo en el lugar, escuchar la grabadora después de la investigación, encontrarte un carguen y un pom pom pom pom pom. Incluso sonidos de un bombardeo. Efectivamente, bombardeos también se escuchan. Efectivamente, lamentos, amenazas, advertencias. En fin, varios investigadores han detallado la existencia de sombras que se pasean por las calles del pueblo, de uh-huh. unas casas a otras. Incluso se escuchan campanas. Ojo, campanas que ya no están ya en no el están. Campanario. Tú has visto esa torre, uh-huh. tú sabes que las campanas ya no están. Entonces, lo curioso es que siguen sonando. Sí. Y siguen sonando totalmente desacompasadas con las del Bechi de nuevo, que es lo divertido. Lo divertido. El que nos escuche diciendo lo divertido que es el ver un edificio abandonado o un pueblo como es este abandonado, dirán, esto es tan loco. Hombre, a ver, siempre entrecomillándolo de divertido, ¿no? Claro, siempre, claro, por favor. Hay que no se trata de trivializar, pero sí de quitarle un poquito de hierro, porque sí es cierto que la historia de este pueblo es cruda. Mucho. Es muy mucho. Cruda, ¿eh? Bueno, por supuestísimo, hay muchos otros casos de pueblos abandonados. Ya sabemos lo que ha pasado con el sector agrario en España, con lo sí. que nos podemos hacer la idea. Sí. Hablamos de Ochate, por ejemplo, en el condado de Treviño, que en Burgos, también lo conozco. Que también tiene tela. Fíjate, por allí sí he pasado yo. Bueno, ahí se habla de epidemias, de maldiciones, etcétera. La Musara, en el Baixcamp, en Tarragona, también. David. Es que la parte del norte he solido visitarla bastante tiempo. David es el viajero del equipo, él coge la mochila y sale de viaje por ahí. Cuando era esto, le dice, no, estimo mano, viado, no sé qué, cada por tres, ¿dónde está? No, tiene el norte. Y yo, ¿de verdad? un no parar, ¿no? Bueno, pues fijaros, como digo, en todo el territorio español hay casos de este tipo. Y siempre se asemejan, sobre todo los de Belchite, a un caso que tenemos muy cerquita. Que uh-huh. fijo que os va a sonar también, el Torbiscal. Hombre. El Torbiscal, en las cercanías de Utrera. Así es. Efectivamente. En los palacios. Efectivamente. Además, que también es un caso que han tenido oportunidad de investigar también nuestros compañeros de aquí. Sí, efectivamente. Bien, bueno, pues ya se ha hablado en distintas ocasiones, pero también lo quiero recuperar precisamente pues para que veamos que también, que no se trata solamente de los casos de Belchite, de Ochate, que suenan mucho, uh-huh. sino que aquí en Andalucía también tenemos nuestros propios tesoritos. Nuestros propios, hombre. Efectivamente. Hombre. Es que, ¿para qué irnos tan lejos? Si por eso ya no viajo, si tenemos aquí tanto. Por eso no viajan, ¿no? No. Continúa, Ana, déjame continuar. Bueno, pues nos trasladamos entonces aquí al ladito y nos quedamos en el Torbiscal, que hace 35 años tenía 500 habitantes. Era una aldea, digamos, pequeña, porque se encargaba de abastecer el cortijo del mismo nombre de servicios, ¿no? Uh-huh. Hablamos de 200 trabajadores temporales más 185 en plantilla, 150 viviendas aproximadamente, pero ojo, que aunque no eran muchos, podemos decir que tenía escuela propia, dispensario médico, iglesia, cine, teatro, que creo que está bastante enorme, entero. Enorme, efectivamente. Pero si no has estado allí, que no has estado allí. Continúa. Bueno, también tenía cuartel de la Guardia Civil propio. Sí. Importante. Y aparte, bueno, pues todas las instalaciones agrícolas y ganaderas que lo sustentaban económicamente y que eran pues la fuente de ingresos del pueblo. Con el declive de la actividad agraria y el crecimiento de otros sectores, la población cae en picado y en el año 2000 estamos hablando de que quedaban 120 habitantes. Y 11 años después, 14. Uh-huh. O sea, prácticamente nada. Ahora ya está medio derruido, aunque su demolición se paró. Pues primero porque carecían de licencia y segundo pues porque era patrimonio histórico de la Consejería de Cultura. Aún así está un poquito deteriorado porque también sirve para las prácticas del ejército. Un poquito deteriorado, un poquito nada más. Qué benevolente eres, Ana. Eres muy benevolente, ¿eh? Te cuenta que eres muy positiva. Está sí, fatal. Ya sabes que sí. Sí, está fatal, vamos, está fatal. Hay que decir desde aquí que aquellos amigos que nos escuchan y que les gusta ir a, bueno, pues a aquellos sitios que nosotros pues solemos contar y demás, les recomendamos que no vayan a este lugar. No. Y menos primero, noche. Primero, es un lugar que es propiedad privada. Privada, efectivamente. Propiedad privada, que sí. Tiene sus guardias, que tiene su vigilancia y que para entrar allí hay que pedir permiso. Permisos que no conceden. Eso es. Vamos a empezar por ahí. Segundo, porque es un peligro, como bien está diciendo Ana, es un lugar que, bueno, ella, como tú también has dicho, Jesús, ha sido muy benevolente. Sí, sí, sí. O sea, sí. El lugar está bastante mal. Es peligroso. Bastante mal. Y sobre todo de noche, como tú bien dices, porque le falta todo lo que son las tapas de alcantarillas y demás. Y que, bueno, que pueden tener peligro aquellas personas que se atrevan a ir por aquel lugar. Eso siempre, que hay que tener prudencia y tener cuidadito, ¿eh? Siempre. Cuidado. Bueno, pues como os comentaba y como le comentaba a los oyentes, el caso del Torbiscal es bastante parecido al Chite. Sí que es verdad que también se escuchan campanas, se ven presencias por las calles y demás, pero aquí el origen no tendría absolutamente nada que ver, porque aquí no ha habido guerra ninguna. ¿Qué ha ocurrido aquí? Bueno, pues hace unos años parece ser que hubo un accidente, un choque frontal justamente en el acceso al poblado. Fallece un matrimonio bastante joven y un niño, una niña de 6 añitos, creo. Y a partir de ahí es cuando empiezan a notificarse este tipo de sucesos, ¿no? Entonces parece ser que el origen podría estar en ese accidente. Hay una cosa, y es que en este lugar, ese nudo que hay ahí de carretera, es uno de los puntos negros de la carretera a nivel nacional. Efectivamente. Y es donde más accidentes se producen. Donde más accidentes se producen. Independientemente de eso, hay otro hecho que sucede en este sitio, que es la muerte de un anarquista. También. Que se encierra, se refugia en este pueblo, y que también se dice que es una de las personas que se aparecen por allí. ¿No? El Bigotes. El Bigotes. Efectivamente. Pues fíjate, yo me quedaba con la parte de la carretera, porque eso nos lleva quizá también un poquito hilando a otro sitio desierto, las carreteras españolas. Por supuesto. Vamos a conocerlo. Bueno, ahí tenemos, bueno, pues todo el mundo, quien más y quien menos, ha escuchado el tema de la niña de la curva, la chica, ¿no?, de la curva. Efectivamente, o la carretera maldita. Efectivamente suele darse en puntos cercanos a puntos negros, puntos con alta siniestralidad. No sé si como causa o como consecuencia. Sería cuestión de ver. O una mezcla de los dos. O de testear un poco los nervios de los conductores que han pasado por allí, ¿no? Bueno, pues sin ir más lejos, hablamos de la carretera que une Lora del Río con Córdoba, Tamona, Sevilla. ¿Vale? Existe un tramo, según se viene para Sevilla, más o menos conocido, que ha sido escenario precisamente de varios siniestros. Y bueno, pues bastante gente ha notificado que había un muchacho que falleció hace unos años en un accidente en aquel lugar, y que se le ve de vez en cuando caminando por la carretera, efectivamente. Pero igual, pues no es el único. Las carreteras andaluzas cerca de Sevilla tenemos varios casos. Por ejemplo, en el tramo existente, misma carretera, entre la finca El Judío y el cruce de Guadajoz, tal y como se ha publicado en prensa en noviembre de 2013, y se ha hablado también aquí en algunas ocasiones, y que ha investigado José Manuel también, varios testigos han afirmado ver desde el coche unas piernas espectrales. Solamente las piernas. Sí. Solamente las piernas. Es cierto. Y así lo atestiguaban, pues, José Jiménez, Fernando Román, su mujer, que se llama Mercedes, y lo describían, pues, simplemente eso, como unas piernas envueltas como en una niebla que cruzaban la carretera por delante de ellos, ¿no? Al menos tres testigos más refieren el mismo hecho, unos circulando por la carretera, otros volviendo de cacería. Cualquier oyente que sea más o menos que esté atento, ¿no?, puede decir, nada, eso es el efecto de las luces, que vemos solamente parte del cuerpo, ¿no? Pero bueno, pues al acercarse, precisamente ese testigo que lo pensó, igual que cualquier oyente que podría pensarlo, detalla que no, que efectivamente son unas piernas largas y sombrías y que desaparecen en el arcén de la carretera sin dejar rastro. Entonces, bueno, pues paso a la carta. Perfecto, Ana, por ese recorrido de estos lugares desérticos donde se producen este tipo de apariciones. Muchísimas gracias. Por tu intervención también aquí en esta tu casa de Voces del Misterio. Gracias. A continuación, vamos a quedarnos... Sí, con dos documentos magníficos. Por un lado, nuestro compañero José Manuel García Bautista nos va a introducir en la parte esotérica de la Capilla Sixtina. Y una sorpresa. Regresa con nosotros La Voz. Cualquiera que nos siga desde hace tiempo... Sabrás que... No es el concurso, ¿eh? No. Es como denominamos nosotros a nuestro compañero Sergio Moreno, que esta noche nos ha mandado un trocito pequeño de una grabación que ha realizado, y no será el último, vamos a oír primero a Sergio Moreno, e inmediatamente terminamos con nuestro compañero José Manuel García Bautista. Nosotros nos oímos aquí, el próximo viernes, en Voces del Misterio. No faltéis. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Las leyendas y tradiciones de distintas culturas y civilizaciones han dado lugar a un sinfín de criaturas fantásticas que poco a poco han ido configurando un auténtico universo de seres mitológicos. Muchos de esos seres han saltado de los relatos tradicionales de transmisión oral al arte, a la literatura, y de ahí al imaginario colectivo. Semana tras semana, en Voces del Misterio, vamos a ir recorriendo este extraño museo de criaturas imposibles que en ocasiones despertarán pavor y en otras ternura. Hoy vamos a detenernos en la figura de la Górgona Medusa. En la mitología griega, una górgona era un despiadado monstruo femenino, a la vez que una deidad protectora procedente de los conceptos religiosos más antiguos. Su poder era tan grande que cualquiera que intentase mirarla quedaba petrificado, por lo que su imagen se ubicaba en todo tipo de lugares, desde templos a cráteras de vino, para propiciar su protección. En algunos mitos se dice que había tres górgonas: Medusa, Esteno y Euríale. Estas hermanas, hijas de las deidades marinas Ceto y Forcis, formaban una de las tríadas más poderosas y antiguas de la mitología conocida. Contaban con poderes mentales, físicos, y tenía también el don de la curación. La única mortal de ellas era Medusa, que tenía serpientes venenosas en lugar de cabellos como castigo por parte de la diosa Atenea. Se sabe que Poseidón y Medusa profanaron el templo de la diosa griega, y en castigo, Medusa se convirtió en la única mortal de las tres hermanas górgonas. Excitado por el color dorado de los cabellos de Medusa, Poseidón la violó en el templo de la diosa, quien, enfurecida por la profanación, transformó su cabellera en serpientes. Además, pasó de ser una joven y bella doncella a tener el aspecto monstruoso de sus otras dos hermanas. Las górgonas tienen una horrible cabellera formada por serpientes vivas. Además, tienen colmillos de jabalí, alas de murciélago y el cuerpo cubierto de escamas de dragón metálico. Sus pies y manos son bastante parecidos a unas garras. La mirada de las górgonas pueden convertir en piedra cualquiera que la mire, aunque sea un breve instante. Además, las serpientes de su cabellera pueden morder e inyectar veneno incluso a medio metro de distancia. En la mitología griega, la sangre tomada del lado derecho de una górgona podía resucitar a los muertos. Mientras tanto, la sangre del lado izquierdo era un veneno instantáneamente mortal. Atenea le dio un vial de esta sangre a Asclepio, lo que terminó dando lugar a su fallecimiento. De acuerdo con la idea posterior de Medusa como una hermosa doncella, cuyos cabellos habían sido transformados en serpientes por Atenea, la cabeza se representaba en las obras de arte con un rostro maravillosamente hermoso, envuelto en el tranquilo reposo de la muerte, pero a su vez con una cabellera formada por serpientes vivas. Esta imagen se hizo particularmente famosa, si bien la górgona aparece en los registros escritos más antiguos de las creencias religiosas de la antigua Grecia, como en las obras de Homero. La górgona ocupaba el lugar principal del frontón de un templo en Corfú. Se trata de un pedimento de piedra, el más antiguo de Grecia, fechado en torno al 600 a.C. Cuenta la leyenda que Perseo consiguió matar a Medusa guiado por Atenea y utilizando su escudo como espejo para evitar convertirse en piedra. La decapitó y de su cuello salió un hermoso caballo blanco. Un caballo blanco y alado surgió Pegaso, otra de las criaturas que en breve ocuparán el lugar que le corresponde en esta galería de seres mitológicos que no existieron. O quizás sí. Buenas noches. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. que yo ya estaba preparado para afrontar la realidad. En menos de una hora eché por tierra todas mis creencias. La única verdad era Lucifer. ¿Qué disparate? Dicho así, suena disparate. Pero Lucifer, el ángel caído, es un ser de Dios. No tiene nada que ver con el diablo. Son tonterías, solo forma parte de la mitología cristiana. Entonces puede que nuestro Dios también sea un mito, ¿verdad, Vicente? El centro de la teoría de Matezán era que los dominios de Lucifer estaban en la tierra y aquí fue enviado al rebelarse. De alguna forma este es su reino. Sin embargo, Yahvé, nuestro Dios, posee una naturaleza diferente. Esa naturaleza la adquieren los hombres al morir y forman parte de un todo. Y es entonces cuando debe adorarse, no aquí. Es una locura. Al fin y al cabo, todo es cuestión de creencias, y tan válidas son unas como otras. Pero bueno, ¿qué está diciendo? El caso es que, dicho por Matezán, todo esto cobraba un sentido. Ese hombre los tenía como hipnotizados, se creía el profeta de Lucifer. Y ahí tenéis sus evangelios. Su cometido era fundar una nueva iglesia donde se rindiera culto al verdadero Dios de la tierra. La obra cumbre del Renacimiento, la Capilla Sixtina, encierra una lectura esotérica que pocos antes se han atrevido a cometer. En cada una de las manos de los personajes importantes se reflejan una serie de detalles que solo un iniciado en el vetusto arte de la quiromancia sería capaz de plasmar. ¿Lo fue Miguel Ángel? ¿Por qué nadie había caído en ello antes? ¿Por qué nadie se había fijado en la mano de Cristo en el altar mayor? No había duda. Desde un punto de vista quirológico, Miguel Ángel Buonarroti intentó transmitir algo a través de las manos que aparecen en los frescos de la Capilla Sixtina. Un mensaje en sus líneas en las que parece cifrarse la respuesta a nuestro futuro. Y es que aquella mano es el punto fugaz y el eje central de los frescos pintados por Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Con toda seguridad, el escultor que nunca quiso pintar era el portador de un conocimiento que aún hoy es ignorado por la mayor parte de los seres racionales del planeta. Un conocimiento al que la ciencia oficial se ha interpuesto y ha impedido que sea del dominio popular. Hay pues una lectura esotérica, en donde probablemente se describe el futuro de la humanidad a través de las manos pintadas por Miguel Ángel en los frescos de la Capilla Sixtina. Y todo comenzó con una reunión de semiólogos e historiadores del arte, quienes comenzaron a sacar a la luz una pista interesante. Se trata, en este caso, de una obra muy interesante, una obra en la que tiene como máxima expresión esas figuras principales. Y el altar de la Capilla Sixtina es, en verdad, como si alguien leyera una mano. Y es curioso porque hay incluso un ensayo de Calabrese, donde se argumenta que las manos que están pintadas en la cúpula y el altar de la Capilla Sixtina son, en verdad, todas una misma mano, la del propio Miguel Ángel. Y parecía muy extraño que un afamado y respetado semiólogo italiano intentara demostrar desde la quiromancia que las manos que pintó Miguel Ángel en los frescos de la Capilla Sixtina son una especie de autorretrato del genio renacentista. El ensayo de Calabrese propone además que a través de los libros publicados en la época sobre quiromancia, Miguel Ángel adquirió el conocimiento necesario para incorporar a sus diseños toda una serie de conocimientos esotéricos que incorporó a un diseño basado en su propia mano izquierda. Sin embargo, Calabrese, en su ensayo, solo tiene en cuenta 6 manos de toda la capilla. Y aun cuando todas ellas, en efecto, son muy parecidas, lo cierto es que guardan diferencias notables para quien conoce bien el lenguaje quiromántico. Tras revisar los estudios de este semiólogo transalpino, se pudo clasificar un total de 15 manos en esa Capilla Sixtina que muestran las palmas hacia el espectador. 7 están en la cúpula y 8 en el altar. Y es una buena base por la que comenzar a desarrollar una investigación sobre los supuestos conocimientos esotéricos de Miguel Ángel. Comenzamos por el dedo de Dios. La personalidad de Miguel Ángel es intrigante y poco se conoce de su vida privada. Lo que sí sabemos es que corría el año 1508 cuando el Papa Julio II se encargó de que pintara la bóveda de la Capilla Sixtina. 4 años más tarde, el 31 de octubre de 1512, la obra fue presentada al público y el resultado fue tan impactante que no hubo quien no quedara sobrecogido ante tal monumental trabajo. Pocas obras hay comparables a los frescos que pintó Miguel Ángel en una superficie difícil, de 512 metros cuadrados de extensión. Entrar allí debe ser algo como entrar en el cielo. Su atmósfera mágica se filtra poco a poco en el espíritu del espectador y lo acerca al ideal de divinidad judeocristiano. Pero sus frescos son una obra compleja. 9 paneles atraviesan el centro de la bóveda, todos ellos con escenas del Antiguo Testamento, divididos en 3 series de 3 cada uno, representando la creación del cosmos, la creación y caída de Adán y Eva y la historia de Noé. La creación de Adán es, con toda seguridad, la más poderosa de las imágenes plasmadas por Miguel Ángel en la cúpula de la Capilla Sixtina. De hecho, fue precisamente esa imagen la que permitió comenzar a entender que esas manos son un punto, y que también esas dos manos están a punto de tocarse, y que las pintó una persona conocedora del lenguaje quiromántico. Así Dios protege con su brazo izquierdo a Eva, pues ella no ha sido creada. Es, en ese momento, una manifestación del devenir divino. La quiromancia tiene una serie de valores de la mano izquierda, donde las cualidades reales se plasman con las cualidades que hemos nacido. Eva aparece arropada por la mano izquierda de Dios, su proyecto de futuro, mientras que el brazo derecho de Dios es el que se extiende sobre un Adán que es presente. La mano derecha es la que nos indica cómo hemos desarrollado los dones con los que hemos nacido. En ese fresco, Adán está a la espera de recibir una descarga de energía divina del Creador. Si observamos con detenimiento, la mano derecha de Dios está a punto de transmitirle a Adán toda la energía del universo a través de su dedo de Júpiter. Y precisamente sobre el dedo de Júpiter de la mano izquierda de Adán es donde se observan las cualidades que tenemos al nacer. En las tradiciones sobre la lectura de la mano, Júpiter representa la manera y forma en la que proyectamos nuestra personalidad. Así, un buen monte de Júpiter indica que hemos llegado a la perfección en aquello que nos hemos propuesto. Los dedos de Dios y Adán aparecen separados por una distancia mínima. Ese espacio representa la realidad y es el presente. Es un espacio que da pie a la existencia del símbolo, ya que la realidad pura petrifica y consterna el alma. Si los dedos se tocasen, aparecería la obviedad, y la divinidad es sagrada, no manifiesta. Por si fuera poco, en la mano de Dios aparecen visibles solo 2 montes, que nos describen el sentimiento interno, los de la luna, Venus y Mercurio. Mientras tanto, la mano izquierda de Adán aparece lánguida. Su dedo de Júpiter y Venus simulan querer cobrar vida, despertarse del letargo de siglos. Su mano derecha, en cambio, permanece acurrucada, cerrada sobre su costado, a la espera de los dones que recibirá por parte del Creador. A la vista de esta ordenación, Miguel Ángel seguramente intentó transmitirnos un conocimiento que tarde o temprano encontraría una respuesta. Obviamente, la mano de Dios que pintó Miguel Ángel en la cúpula puede interpretarse a través de la quiromancia, cosa que él debía saber que su mecenas, Julio II, el Papa, nunca descifraría. El enigma surge al comprobar que la mano de Dios no habla. No habla de la historia de la humanidad desde su nacimiento hasta ahora. Nos habla precisamente desde la humanidad creada desde su historia desde su nacimiento hasta la hora del juicio final. Es decir, que no se para en nuestro presente, sino que va al futuro. Y si nos detenemos en las palmas del Creador, no menos mensajes hay. Es importante remarcar el manejo simbólico que demuestra Miguel Ángel en sus dibujos, siendo notable las diferencias entre los valores simbólicos de la mano derecha y los de la mano izquierda. De hecho, no hay un solo personaje que en todos los frescos nos enseñe las dos manos abiertas hacia el espectador. Esas dos manos abiertas hacia el espectador, excepto, evidentemente, una imagen de Dios. Se encuentra en el críptico de la creación del cosmos, en el fresco conocido como Dios separando la tierra del agua. Esta imagen es la que precede precisamente a la creación de Adán. Y es muy interesante, ya que en este fresco ambas manos presentan unos excelentes montes de Júpiter, Venus y Luna. Pero las líneas difieran tanto las unas de las otras que nos lleva a seguir observando. En la derecha son inexistentes excepto una firme, larga y bien dibujada línea de la vida. En la quiromancia además representa la intensidad y vitalidad que imprimimos a nuestros actos cotidianos. La mano izquierda, en cambio, tiene perfectamente trazadas tres líneas principales: cabeza, vida y corazón. Ciertamente es extraño que las manos de Dios no dispongan de igual calidad que las líneas del corazón y de la cabeza. Quizás ello explique, en clave quiromántica, por qué estas manos son la representación anterior al momento de la creación de Adán y Eva. Esto es, dado que Dios aún no ha formalizado su obra, las líneas corazón y cabeza que marca la forma en la que materializamos nuestros afectos y pensamientos respectivamente. No están dibujadas al no haber este completado su obra. Observamos la expulsión del paraíso y es otra mano de interés dentro de los nueve paneles de la cúpula. Aparece en el fresco titulado La Caída, que representa la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Es muy significativo que la mano que se muestra al espectador sea la mano derecha. La izquierda, en cambio, permanece oculta al espectador y sirve para tapar la cara de Adán a los ángeles. En la mano visible podemos observar con toda claridad las líneas de corazón y de la cabeza, pero la línea de la vida es inexistente. Si la mano derecha es la realización, la interpretación quiromántica de esta mano se reduce a que el hombre necesita forzosamente aferrarse a su capacidad afectiva e intelectual. De hecho, solo de esta manera el hombre puede crear vida, ya que sin valores que conlleva cabeza y corazón es imposible entenderla e interpretarla. La única mano en la que aparece perfectamente bien dibujadas y definidas las tres líneas principales en todos los dibujos de la bóveda se encuentra en el fresco La embriaguez de Noé. Se trata de la mano derecha del hijo mayor de Noé, Ham. Es una mano en la que se aprecian todas las cualidades positivas que puede poseer una persona: excelentes montes y perfectas líneas sin fisuras ni rompimientos. No es sorprendente que las manos con mejores atributos sean las del hijo del, según la Biblia, único hombre justo en la tierra. La interpretación de las líneas de la mano nos remite al concepto clásico de que el equilibrio solo lo encontramos en la justicia y el Tao interior. De esta forma podemos sobrevivir a la adversidad y manifestarnos con nuestros valores interiores de una forma libre. A lo largo de toda la bóveda de la Capilla Sixtina alternan cinco profetas hebreos y cinco sibilas. De todos estos personajes, el único que no muestra la palma es Ezequiel, quien predijo la destrucción de Jerusalén y de la nación judía. Curiosamente, Ezequiel significa en hebreo la mano de Dios. ¿Es otra casualidad? La mano del profeta es de una intensidad desmedida y se proyecta con tal seguridad que es comparable a la del Cristo del altar. Su palma se diferencia de la del hijo de Noé en que, siendo una mano arquetípicamente buena, a esta última le falta vivir. En cambio, a la de Ezequiel le salen de las líneas y de los montes hechos y actos vividos. Es pues una mano trabajada, una mano que desborda energía y vitalidad. Todos los elementos de esta mano que parecen estar dando y no recibiendo son ejemplo arquetípico de la espiritualidad, de la bondad y del trabajo a través de la fuerza de voluntad, esa que sabe imponerse a los imponderables que nos va poniendo la vida. La mano, en este caso, las manos de la Sixtina son en verdad el reflejo del alma. Son manos que se asemejan a la perfección. Al parecer, lo que intentó Miguel Ángel a través del compendio de manos que aparecen en sus frescos fue retratar el porvenir de la humanidad. Las utilizó como señal inequívoca del devenir del hombre y del padecer que nos esperaba en los años venideros, sobre todo plasmado en las palmas que aparecen en el juicio final. En los 22 años que separan la ejecución de la bóveda de la Capilla Sixtina con el altar, se ve en Miguel Ángel un refinamiento respecto a su postura con respecto al pensamiento mágico. Así lo demuestra el simbolismo y un tema elegido para culminar su gran obra, el juicio final. Es sorprendente la diferencia entre ambos estilos. El juicio final es un severo retrato de la actitud religiosa de la época. En la parte baja de la obra se ve salir a los muertos de sus sepulturas. Los del lado derecho son precipitados al infierno y en medio podemos observar un lúgubre Caronte que está expectante. La parte media del cuadro lo domina la imagen de Cristo junto a su madre, ambos rodeados de santos, apóstoles y profetas. La mano de Cristo en alto es perfecta, donde los dedos mantienen un equilibrio excelente respecto a la palma. Esta, en enclave quiromántica, representa el mundo interno, mientras que los dedos son la forma en que nos manifestamos exteriormente. Así, en la yema de los dedos observamos la forma en que estamos pensando y cómo proyectamos nuestros pensamientos hacia el exterior. Y es curioso, la de Cristo es la única mano de toda la capilla en la que aparecen todas las líneas perfectamente definidas, al igual que todos los montes de la palma de la mano y no solo las líneas principales. Podemos observar en esta mano una excelente línea de Apolo y de Mercurio, dos líneas que representan todos los valores positivos que somos capaces de transmitir a los demás. Es decir, la mano de Cristo representa claramente, desde una óptica quiromántica, la función histórica del personaje. Y eso es evidentemente lo que no puede ya atribuirse a cierto azar pictórico. Incluso en esa mano es curioso notar que la única parte poco visible corresponde a lo que antiguamente se denominaba como la llanura de Marte, donde simbólicamente se encierra nuestro tesoro interno, aquello que no es visible y solo es perceptible por el corazón. ¿Otra casualidad? La imagen de Cristo dominando no solo el altar, sino toda la capilla en general es la representación de autoridad. Resulta impactante observar el poder que ejerce esta pintura en la mano de Cristo. Es la mano de quien acaba de resucitar a todos los muertos y que ha dictado juicio sobre el destino de las almas del mundo. Tal es la dureza del juez que María evita mirar a los condenados, apartando su cara con ambas manos. Esta imagen del juicio final nos transmite la confusión del hombre ante la espiritualidad. Es el reflejo del caos de una sociedad embarcada en la lucha por el poder, ajena al desarrollo espiritual. Miguel Ángel, consciente de quién iba a ganar la batalla en el futuro, nos transmitió en las manos de su bóveda y en el juicio final los valores de la auténtica eternidad espiritual, sobre todo si partimos de los valores que encierra desde la óptica de la quiromancia la mano de Cristo. Igualmente, el orden de la Capilla Sixtina en su bóveda, la gigantesca organización estructural, se corresponde a un sistema lleno de orden. El Papa Julio II encargó que pintara 12 figuras de apóstoles en las lunetas y una serie de dibujos geométricos para rellenar la inmensa superficie. Pese a que en el contrato se especifica el tema de extensión de la pintura, Miguel Ángel agrandó su trabajo, atrapado por el ímpetu creador. Tras una acalorada discusión con el Papa, este le dijo al final: haz lo que quieras, y lo hizo. Eligió los mejores y más puros colores, hasta el punto que el color azul lo compró, como siempre, en una cofradía religiosa que practicaba la ascética y el amor al prójimo, como bien contaba su biógrafo Henry Koch. La capilla rebosa tanta grandeza y simbolismo que, por poner un solo ejemplo, a la anciana Sibila de Cumas la sitúa entre Daniel e Isaías, frente a Ezequiel y los cuatro evangelistas en el centro de la capilla. Solo el centro de la composición, escribe, se elige libremente porque todos los demás elementos giran necesariamente a su alrededor. Se cuenta que Goethe, después de haber contemplado los frescos de la Capilla Sixtina por segunda vez, exclamó: me ha cautivado tanto Miguel Ángel que ahora hasta la naturaleza me parece mezquina porque no puedo verla con la misma grandiosidad que él. 30 años después de pintar el techo y las lunetas, finalizó la otra parte de la capilla, el juicio final, basándose en las descripciones esotéricas de la obra de Dante. ¿Aprendió de él quiromancia? Ahí queda esta pregunta y toda la maravilla esotérica y secreta que esconde la más grande de las obras que pintó Miguel Ángel, la Capilla Sixtina. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.